Aquí comienza Inyectando Metal. Dos horas con todo el metal. Entrevistas, idea y conducción. Norberto Fernández. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa número 144 para Inyectando Metal. En la conducción, Norberto Fernández. Son tantos años sin detenerme. Son tantos días. Llevamos a cabo este programa desde FM Ser Metal 99.5, la radio del metal en San Martín de los Andes. El día lunes desde las 21 horas en vivo. Respiro fuerte, pongo el pecho en mi razón. Sin traicionarme, hago la mía. No me mezclo en el montón. Decides bravos los que yo llevo, los cual mi padre. Programa que también compartimos a lo largo de la semana en las radios de colegas y amigos que nos brindan un espacio para poder llegar a otros lugares con esta propuesta. Comenzando el día martes a las 20, ¿qué digo? A las 12 horas. Se me han cambiado un montón de cosas en la PC, no sé si se actualizó o qué, pero muchísimas cosas han variado, tanto como los eventos que teníamos programados en el reproductor que utilizamos para emitir el sonido. Nos anoticiamos o me anoticié en la llegada acá a la radio, minutos antes de comenzar este programa, y ahora tenemos que armar todo. Así que todo nuevamente, pero así todo, ¿quién nos quita esto de poder compartir este sentimiento por el metal y también transmitir con todo respeto la palabra, emitir la palabra también? Decía, vamos con las repeticiones a lo largo de la semana que tiene este programa, comenzando el día martes a las 12 horas en demonterradio.com.ar, Radio de General Roca, provincia de Río Negro. El martes, 14:30 horas en Choice Radio, a través de choice-radio.com.ar, Radio de Cava. Martes, 20 horas en ladosalvajeradio.com, Radio de la provincia de Mendoza. Martes, 22 horas, FM T-Rock 94.5, Radio de la ciudad de Chosmalal, provincia de Neuquén. Repeticiones en FM Ser Metal el día miércoles a las 9 horas y viernes 23 horas en FM Ser Metal 99.5 y a través de la página de transmisión de la radio, que es fmsermetal.radiostream123.com, radio perteneciente a la ciudad de San Martín de los Andes en la provincia de Neuquén. Miércoles, 14 horas, FM Espectro 98.9, Radio de la provincia de Corrientes. miércoles 16 horas a través de Metal Argentum, radio.com.ar, Radio de Cava, regresando a salir el día miércoles a las 0 horas en FM Opción 98.9, Radio de la Provincia de Buenos Aires. Jueves 20 horas, electraradio.com.ar, Radio de la Ciudad de Comodoro Rivadavia, Provincia de Chubut. Viernes 15 horas en metalpr.com, Radio de San Juan, Puerto Rico. Viernes 17 horas en templariaradio.com, Radio de Salto, Uruguay. Viernes 18 horas en Ginebras, radio.radio12345.com, Radio de la Ciudad de Villa Dolores, Provincia de Córdoba. Sábado 12 horas en Radionet 106.5 y radionetfm.esenvivo.com.ar, Radio de la Ciudad de Santa Elena, en la provincia de Entre Ríos. Sábado 21 horas en avanzadametallica.net, Radio de República Dominicana. Y recuerden que este programa es compartido y alojado con tantísimos programas de Argentina y Latinoamérica en latidosdelmetal.blogspot.com. Estamos justamente a un mes del cumpleaños de FM Ser Metal, ya casi 4 años al aire, con pequeñas interrupciones por, bueno, alguna que otra rotura del equipo y en el tiempo que se demoró para acondicionarlo nuevamente. Bueno, ese lapso únicamente estuvimos fuera de aire, pero es una radio íntegramente metalera las 24 horas y también, además de compartir este sentimiento por la música, compartimos el sentimiento de escuchar a colegas de programas de otras latitudes y poderla, vuelvo a decir, compartir acá en la radio. Así que estamos más que contento, digo contento porque estamos solos acá, peleándola. Se va queriendo arrimar gente a colaborar con nosotros en cuanto a la radio. Me acuerdo muchas veces de la ayuda que me han brindado. Bueno, el pasado fin de semana estuvimos, no este que pasó, sino el anterior, estuvimos ahí ajustando, bueno, el técnico estuvo ajustando, nosotros ahí colaboramos en el despliegue, o sea, bajarla de donde está hasta tierra, vamos a decir, y después nos encargamos de subirla y amurarla nuevamente con sus respectivos ajustes que lleva una antena. También aprovechamos para chequear, aprovechó mejor dicho, no sé por qué digo, me incluyo, porque estábamos ahí junto a mi hermano Sergio, mi hermano José, que estaban colaborando también con la antena, con sostener y todo. Así que muchísima gente que quiere colaborar de alguna manera con esta radio, sin por ahí uno pedir la ayuda, pero llega. Nosotros, o en mi persona, no sé por qué digo nosotros, hablo en general, en plural, ¿no? Pero estoy solo acá. Hoy quizás tengamos un bloque con un amigo que está haciendo el camino de inculcarse en lo que es la radio, y también colabora con, de alguna manera, con este programa tantísima gente. No quiero dar nombres específicos de personas, pero hay muchas personas que colaboran con la radio. Otras personas también colaboran de otra manera, escuchando esta radio, que esa es la función que uno ha elegido, al igual que conducir un programa de radio. Si no hubiera gente del otro lado, así se dice en radio, ¿no? Porque si no hubiera gente del otro lado que esté escuchando, esto es, les cuento, acá tengo cuatro paredes, de frente el monitor y de frente el micrófono y la consola y bueno, y la computadora y los equipos. Estaría hablándole a ellos, a todas las cosas que me están rodeando en este momento, y estaría como loco malo, como dice el dicho, ¿no? Y para nosotros, o para mi persona, es la mejor paga la satisfacción de realizar algo con pasión y demostrarla, ¿no? Demostrar la pasión por algo, por algún deporte, por algo que elijas, o quizás tenés intenciones en algún momento de inculcarte en lo que es la radio y no te animás, o no te brindan por ahí los medios, la posibilidad, como tantísimas veces se nos ha negado y otras se nos ha abierto las puertas de las radios, ¿no? Que pude realizar programas, y yo creo en esos comienzos, y en más de una oportunidad lo he comentado, a mí se me brindó la posibilidad de realizar radio sin tener la más pálida idea de lo que era estar en una radio, hablar. No sabía ni cómo se ponía un compacto bien, y valga la redundancia, en una compactera, porque no lo vas a poner en una cafetera porque ahí no te va a funcionar, ¿no? Pero todas esas cosas, sin siendo un novato en todo lo que era la radio, y se me brindó esa posibilidad, y yo también quiero en alguna oportunidad que alguien que quiera realmente cumpla con su palabra sobre todas las cosas, porque bueno, hay muchísima gente que me han solicitado para hacer un programa acá en la radio, pero no solicitado nomás, porque nunca más lo vi. No sé si será el miedo a estar frente a un micrófono o X motivo, desconozco, pero hay que animarse. Esto es lo que quiero, el punto que quiero llegar, que no, muchas veces las personas están más pendientes a la otra persona, ¿no? A cómo haría o cómo hacen las cosas, y por ahí les nace o quieren en alguna oportunidad estar en un medio de comunicación y que no se les esté. Me parece muy bien que por ahí cuando uno encara un proyecto para ganar plata, bueno, si lo sostiene de esa manera, buenísimo. Pero también está la otra parte, que no todo es plata para hacer algo. Yo no, nunca en los años que tengo de hacer radio, una única vez cobré para hacer un programa, porque me ofrecieron pagarme. Y las otras las hacía con el mismo sentimiento. Así se me pague o no se me pague, Al contrario, me cobraban el espacio. Tenía que buscar auspiciantes y la radio, para algunos, piensa que para que funcione una radio tiene que ser netamente con publicidad. La publicidad ayuda a sostener algo, pero si no lo tenés y querés realizar una pasión o hacer algo por pasión, que nada ni nadie te venga a impedir que cumplas tu sueño, tu anhelo. Así que esta radio y este programa y esta persona que está hablando en este momento, como cada día lunes de 21 a 23 en vivo en FM Ser Metal 99.5, pasó por muchísimas cosas en la radio, mucho aprendizaje, muchas cosas que por ahí uno no quisiera volver a encontrarse, ¿no? Ir a otra radio y encontrarse con lo mismo, con gente que por ahí pensaban, pasan la vida real también, decían ser amigos, colaboradores, etcétera, etcétera, y hoy estoy acá solo, sigo solo. O sea que tampoco te dejes llevar por esas personas que quieren truncar de alguna manera o impedir que vos logres o envidiar. La envidia en todo sentido de la vida siempre está presente, siempre fijándose en el otro y nunca pensando en sí mismo qué podés lograr o qué podés cambiar o de qué manera podés cambiar algo o cambiar tu vida también, ¿por qué no? Bueno, cerrando con toda esta introducción que venía acorde a lo que es tratar de conseguir algo y llevarlo en el tiempo también, porque empezar algo y después terminarlo o que quede inconcluso, tampoco lo ideal sería arrancar algo y continuarlo, aunque cueste, ¿no? Cueste tiempo, horas de dejar otras cosas, pero en fin, uno elige esto para realizar. Igualmente el músico, más allá de su ocupación, su esmero por aprender a interpretar un instrumento, a mejorar, nos sentimos o me siento en gran parte identificado con lo que es un músico, porque uno busca eso también, esforzarse, mejorarse, y la única forma de esforzarse y mejorarse es la continuidad en algo. Por más que alguien quiera venir a hacerte bajar los brazos, no lo bajes nunca. Ahora vamos a ir a escuchar a la banda Agora. El tema es En la Nada. Gracias por permitirme expresarme con el mayor de los respetos. Norberto Fernández les envía un saludo y un agradecimiento a todos, y nunca, nunca dejes de luchar por tus sueños, ¿no? Sentimiento por la radio, sentimiento por el metal. Lo tendré. Seguimos en Inyectando Metal, programa número 144, hoy con una energía tremenda, y eso que estoy tomando agua y no tomé mate, todavía no tomé nada. Otra cosa que no sea agua y mate. Vamos con saludos acá en sintonía, saludos a todos los Albatros y todos los que estamos en la organización del evento del 16 de abril, de parte de Gustavo Huechante. Vamos a precisamente a anunciar que vuelve a rugir el metal en San Martín de los Andes el sábado 15 de abril. San Martín de los Andes se viste de metal junto a la presencia de la banda oriunda de San Martín, Buenos Aires, Albatros, desplegando todo su trash. Edad de Piedra, producto de la tierra, banda heavy metal de San Martín de los Andes, y también Redención de San Martín de los Andes. Esto va a ser el día sábado 15 de abril a partir de la hora 21 en Espacio Trama. Entradas limitadas a un valor de 1.000 pesos. Estimamos que vamos a contar con algunas entradas para la venta, así que el que quiera conseguir alguna entrada, damos el número de la radio, el de contacto de la radio, que es 2972-43-16-67. Yo creo que ya estarían las entradas ya, ¿cómo que se dice? Producidas, o sea, ya el ticket. Que va a tener la particularidad que va a ser una calco entrada. Yo creo que 1.000 pesos, para el que se queje que es muy cara, la verdad que vaya al supermercado o a cualquier lado, qué cara están las cosas, ¿no? Hagamos de cuenta que 1.000 pesos ahora tienen el valor de 100 pesos de antes, más o menos, ¿no? No soy economista ni apto de esa materia, ¿no? Pero así es la realidad que todos estamos padeciendo económicamente en la Argentina, y más las personas de bajos recursos, más la estamos padeciendo. Así que a no quejarse el que quiere asistir a esta importantísima fecha, porque hace muchísimo tiempo ya que se viene planificando, se consiguió el lugar de parte de la organización, y cuesta, ¿no? Todo cuesta para, ya que se haga una fecha ya es costosa en el sentido de que te pasen un lugar, que no te salgan con cualquier martes 13 y quieran tirar abajo algo que la gente que organiza esto, quiero que se entienda bien, no lo hace para llenarse los bolsillos de plata, sino que es para costear lo que es el evento, ¿no? Acá nadie se va a hacer millonario a costilla de un recital ni nada. Lo recaudado va a ser destinado a solventar gastos de lo que demanda llevar adelante este evento. Quisiera por ahí, si alguien de parte de la organización quisiera aportar información sobre el expendio de bebidas alcohólicas en el lugar, si está permitido o el mismo ingreso de bebidas. Faltaría aclarar ese punto que es fundamental, ¿no? Acá Gustavo nos está escribiendo, ¿no? Yo igualmente dije 15 de abril. Reiteramos ya que tenemos el flyer oficial, quien lo lleva adelante a todo lo que es el tema del diseño de entradas y de flyer, nuestro colega y amigo Martín Candia. Excelente el trabajo, como siempre. La verdad que gente que es bueno contar con esta clase de gente para los eventos, para ir a algún lugar a otro evento, ¿no? La verdad que Martín, hace muchísimo tiempo que lo conocemos y cada vez lo estamos conociendo más. Así que siempre está en la mayoría de los eventos, si no mal no recuerdo, en casi todos los que fui a presenciar, estuvo ahí Martín. La verdad que una persona que ahora van a regresar con Resistiendo al Engaño por nuestra radio primitiva. Ahí comencé en FM Pocahuyo 91.1 hace muchísimos años. En cualquier momento voy a tirar el carné de jubilado. Vamos a tirar ahí la jubilación de los años que comenzamos con esto de hacer radio y toda la previa, ¿no? Porque me recuerdo que cuando era muy chico, la televisión no me llamaba tanto la atención. La radio siempre escuchaba folclore y otras músicas, ¿no? No estas músicas que pasan de moda, ¿no? Esas músicas que te dejan alguna enseñanza más allá del ritmo, ¿no? No hay que confundir ritmo con composición. Así que, bueno, yo no soy músico. Ojalá pudiera algún día, como he intentado muchísimas veces y quedaron ahí a medio hacer composición de canciones. Ahí ya tenemos el título para una, pero nos falta la letra, que es lo más importante. O ya comenzamos con el título, que también es muy difícil de conseguir, ¿no? Un título para algo, o un nombre, darle un nombre para que tenga una identificación en algo. Bueno, me dejo de hablar tanto, porque hasta yo me canso de escucharme tanto hablar, ¿no? Vamos con la música. Vamos a ir con la banda Vulnerable. El tema es Inframundo. Y después la banda Mitril, Falso Requiem. We'll be right back. Continuamos en Inyectando Metal. Vamos a ir nuevamente con el anuncio de la fecha próxima acá en San Martín de los Andes, el sábado 15 de abril. Se presenta Albatros, llegando desde Buenos Aires, Edad de Piedra, Producto de la Tierra, banda de San Martín de los Andes, y también Redención de San Martín de los Andes. Esto se va a llevar a cabo el día sábado 15 de abril en el espacio Trama a partir de la hora 21. Tenemos que acotar, además de que las entradas son limitadas y a tan solo 1,000 pesos, que va a estar prohibido el ingreso con bebidas alcohólicas y consumo de bebidas alcohólicas en el lugar donde se va a realizar este recital. Si bien no tenemos bien sabido, hay una cantina del lugar que seguramente la van a poner en funcionamiento, pero el ingreso al evento va a estar prohibido, el ingreso con bebidas alcohólicas. Después que termine el recital, obviamente podés tomar todo lo que quieras, pero para respetar el lugar y a las demás personas que no consumen ningún tipo de bebida alcohólica, aunque no se crea, hay personas que no consumen bebidas alcohólicas cuando van a un recital. Y eso no es ser careta ni menos careta, es respetar primero a uno y después al resto, para que en otro momento pueda realizarse otro evento en ese lugar. Así que pedimos la colaboración de quienes asistan, que no lleven, por favor, bebidas alcohólicas. Si las quieren llevar, las pueden llevar, pero adentro no va a estar permitido el consumo de dichas bebidas alcohólicas. Entonces, también ya están, vamos a ir con, estoy en el día de hoy, estoy a full con el WhatsApp, tanto del teléfono como en la computadora. Hay cosas que por ahí no se pueden reproducir, me envían audios y hasta que no tengo un momento para escucharlo, luego de que termino de hablar, no puedo chequear lo que me están diciendo a través de mensajes de voz. Sí, en los mensajes escritos. Vamos a ir con uno que nos quedó pendiente, que es de mi hermano José. Nos dice: así es, hermano, está muy bien decir que no estás haciendo solo una radio, se hace entre el locutor y el receptor oyente. Saludos a todos. Para que, bueno, leemos todos los que no son muchos, pero los que llegan, los mensajes, tratamos de leerlos. Y también, si tenemos que enviar algún saludo a alguien que esté escuchando, también ahí nos llegó otro mensaje de voz. Ahora termino de hablar y lo voy a estar chequeando. Vamos a ir con esta presentación de este tema enviado por Diego Abregó, que estuvimos charlando el pasado programa de la banda Esoset, y también organizador del Nunca Más, el 24 de marzo, allá en Plaza Constitución, en Buenos Aires. Digo allá porque nosotros estamos acá en el sur, en la ciudad de San Martín de los Andes, en la provincia de Neuquén. Por eso hacemos mención que allá en Buenos Aires, más precisamente en Capital Federal. Para mí sigue siendo Buenos Aires. Yo digo, viajo a Buenos Aires y ahí me encuentro que está CABA, AMBA, Capital Federal y bueno. Pero para mí sigue siendo el conjunto de la provincia Buenos Aires. Si la han logrado, la han querido fragmentar, como la política también está fragmentada, ¿no? No quiero entrar en ese detalle, ¿no? Es que todos hablan de unión, de cambio, de que parece que tienen el qué de las cosas, pero no el cómo hacerlas. Clásico de político, ¿no? Sobre todo en campaña, que intenta convencer a quien se deja convencer, ¿no? El que por ahí es un poquito más pensante, no inteligente, sino pensante. No hablo de inteligencia, ni de inteligencia artificial tampoco, porque por ahí hay gente que utiliza esa inteligencia en vez de la inteligencia racional de las cosas. Y bueno, hay de todo y para todos los gustos, dijo una persona, y no voy a completar la frase porque no quiero decir ninguna mala palabra al aire, con todo respeto, como debe ser, ¿no? Por ahí uno se las guarda para uno, a esas malas palabras, ¿no? Y no utilizar un micrófono o el aire de una radio para emitir cosas que no educan a nadie, ni contribuyen tampoco a la educación de nadie. Hablando de educación, es parte fundamental de cualquier ser humano, es la cultura. Pero a eso no le hacen empeño de mejorarla o crear nuevos espacios o darle espacio a todas las expresiones culturales en general, no lo que vende, lo que es promocional a todas las personas, ¿no? Al conjunto en general tendría que ser, y respetar cada uno y que haya también inclusión, sobre todo a este estilo musical, ¿no? Que tan, pero aunque digan que quede entre nosotros, ¿no? Aunque digan que el metal no es una expresión cultural, entonces, ¿qué queda para otras expresiones, no? Que no dejan nada, ninguna enseñanza, o por lo menos abrirte un poquito más la mente. De eso se trata, ¿no? No ser tan mente cerrada y quedarte en un solo pensamiento que te dijeron o lo escuchaste o viste en la televisión, ¿no? Hay muchos canales que uno hace zapping y siempre criticando a la clase social, ¿no? Los hechos delictivos siempre suceden en donde está la pobreza, y nunca hablan de los ladrones de guante blanco, que son la mayoría de los políticos. Nadie habla de eso, ¿no? Tendrían que ir presos bastantes, ¿no? mucha corrupción, no se termina la inseguridad si no hay educación, no hay cultura para el pueblo en general, ¿no? Sería una parte fundamental a tratar de construir o fomentar, ¿no?, la cultura y la educación. De salud, podemos decir que en nuestro país, a comparación de otros países, que si no tenés tarasca, hablando así, tarasca para pagar, es muy difícil que recibas una atención tanto hospitalaria o como sea, con todos los insumos y la atención médica, etcétera, etcétera, y todo lo que una persona que está atravesando algún problema de salud tiene que recibir. Y para aquellos que dicen yo pago impuestos, bueno, una de la parte de los impuestos que todos de alguna manera pagamos, yendo a comprar un atado de cigarrillo, una lata de cerveza o lo que sea, estamos contribuyendo para que la salud del que menos tiene o del que no puede pagar funcione, ¿no? Porque es un derecho humano. Tanta gente que escucho que se basan los derechos humanos, pero de la boca para afuera únicamente. Si ve una persona que la está pasando muy mal, mira para otro lado, ¿no? La indiferencia. Eso es lo que por ahí también tendríamos que replantearnos como seres humanos, ¿no? El tratar de ayudar en lo mínimo que esté a nuestro alcance a la otra persona. Así que, y después está esas personas que por ahí uno quiere ayudarlo y no se dejan, o personas que ayudás y te pagan mal. Sinceramente, lo haces de buena voluntad, por ser buena persona o ponerte en el lugar de esa persona, y después, si te vi, no me acuerdo. Así que dejo de lado estas palabras, que más que palabras, para mí, eso que a mí me gustaría, me encantaría, que en algún momento sea tan habitual ir, que cada fin de semana tengamos la posibilidad de tener un encuentro, ya sea de rock, de metal, de este estilo. Yo, bueno, elegí para escuchar esta música. Me gustaría que me tapen la boca esos que dicen que van a cambiar todo, que hace muchísimos años que vienen cambiando, pero parece la propaganda esa, ¿arranca o no arranca? La verdad que escucho tanto discurso político que del qué y no del cómo hacerlo y hacerlo, ¿no? Porque las palabras, como en campaña, se las lleva el viento. Vamos a continuar con música. Vamos con este tema, Morir Matando, a cargo de la banda Esoset y la banda Equerón, el tema Ser o No Ser Irracional. Continuamos en Inyectando Metal, programa número 144. Ya está Norman Chaparro para el bloque aún sin nombre, pero que le vamos a, por el momento, a llamar bloque Norman. Ya está en el estudio de la radio, el único estudio de la radio, no vamos a decir en los estudios porque es uno, un estudio. Acondicionado, ¿no?, para funcionar como radio. No vamos a ser tampoco tan explícitos, pero bueno, estamos acá en el programa número 144 para Inyectando Metal. Antes de ingresar en el bloque de nuestro amigo y colega que se está cada vez más incursionando en lo que es la radiodifusión en programas de metal. Él ya está en el programa Inyectando Metal y ahora colaborando con en el programa Resistiendo al Engaño. Y ahora colaborando con Inyectando Metal, sumando a este programa y a la escena metalera local también. Vamos a ir con las menciones de las radios que nos permiten llegar a otros oyentes. Comenzando el día martes a las 12 horas en demonteradio.com.ar. Continuando el día martes a las 14:30 horas a través de Choice Radio en la página choice-radio.com.ar. Martes 20 horas, Lado Salvaje Radio.com. Martes 22 horas, FM T-Rock 94.5. Miércoles 9 horas y viernes 23 horas en FM Ser Metal 99.5 y FM Ser Metal. Radio Stream 123.com. Miércoles 14 horas en FM Espectro 98.9. Miércoles 16 horas en Metal Argentum Radio.com.ar. Miércoles, volviendo a salir el día miércoles a las 0 horas en FM Opción 98.9. Jueves 20 horas Electraradio.com. Viernes 15 horas MetalPR.com. Viernes 17 horas en TemplariaRadio.com. Viernes 18 horas en Ginebras Radio.radio12345.com. Sábado 12 horas en RadioNet 106.5 y RadioNetFM.esenvivo.com.ar. Sábado 21 horas en AvanzadaMetallica.net. Y recuerden que este programa es compartido y alojado en el portal latidosdelmetal.blogspot.com. Ahora vamos a ingresar en el bloque de Norman. Bueno, buenas noches, acá estamos una vez más en Inyectando Metal. Gracias a Norberto por la invitación. Se nos complicó un poco la segunda visita, pero bueno, acá estoy, que eso es lo importante. Bueno, sí, como decía Norberto, incursionando un poco en la radio. El sábado comienza nuevamente una temporada más de Resistiendo al Engaño, así que ahí vamos a estar con nuestro bloque que estuvo durante todo el año 2022, que bueno, el bloque se llama Cathedral Flames y es un poco la música que traigo para escuchar en Inyectando Metal también. Así que charlando un poco acá con Norberto por el gran evento que se viene a San Martín, bueno, la gente de Buenos Aires, de Albatros, que tocan el sábado 15 de abril con los conocidos de Edad de Piedra, Producto de la Tierra, con Redención. Una gran fecha, ¿no? Acá Norberto me da así, me levanta el pulgar. Una gran fecha para San Martín. Hablando también, pensando un poco en los problemas que tenemos en la ciudad como para que haya este tipo de eventos. Por suerte se abrió un espacio, el espacio Trama, y bueno, lograron conseguir ahí el lugar, que es la verdad que es muy lindo el lugar. Y bueno, vamos a tener una noche muy buena de metal ahí con gente de Buenos Aires, con amigos, así que va a estar espectacular. Nada, creo que las anticipadas, Norberto, ya están algunas entradas. Hay una tanda ya que ya está, así que cualquiera que quiera comprar alguna, que se comunique con las redes sociales de Edad de Piedra, de Redención, también con Inyectando Metal por redes sociales o por el programa From the Grave, radio o Resistiendo el Engaño también, así que bueno, o se comunica con alguno de los chicos que conozcan. Bueno, empezamos acá con el bloque. Hoy traje un poco de lo que traemos siempre. Vamos a escuchar la primera canción que vamos a escuchar, la que está sonando de cortina, que se llama Cuando la luz te encuentre, de cómo es esta banda, de una banda peruana de doom metal, una banda que surge en el 2001. La banda se llama Reino Ermitaño. Me encanta, tiene ahí, como escuchan de fondo, tiene violines, la canta una chica. La verdad que una banda que con el disco que estamos escuchando, que es del 2014-2015, les abrieron puertas en Europa y tocaron en varios festivales allá. Así que bueno, espero que les guste la propuesta de esta banda de doom metal proveniente de Lima, Perú. Así que vamos a escuchar Cuando la luz te encuentre, la canción de cortina, que vamos a escucharla en forma completa. Bueno, así pasaba Reino Ermitaño, esta banda peruana, ese final bastante psicodélico, muy, muy buena banda, me encanta esta banda. La verdad que creo que en Resistiendo la pasamos el año pasado, así que me encanta. Así que bueno, traje esta banda del sur de nuestro continente, los amigos peruanos, que hay un montón de bandas también, un poco más Stoner Doom ahí en ese país. De hecho, hace poco tocó acá en Pucón, la verdad que no pude ir, tenía muchas ganas, pero tocó una banda que se llama Satánicos Marihuanos, que son de ahí, de Lima, Perú, una muy buena banda de Stoner Doom del Perú, y tocaron con unos argentinos de Viaje de Xlan, unos argentinos de Córdoba, que también muy buena banda, me los perdí realmente. Viste, tenía que ir para allá solo, viste, así que bueno, no fui, se me complicó, pero bueno, nunca va a faltar oportunidad, porque acá en Pucón, generalmente en Chile hay bastantes más eventos musicales relacionados al metal que en el sur argentino. Bueno, acá seguimos con Norberto, estamos charlando un poco, viste, de todo esto que se viene a San Martín, el gran evento del año, con Albatros, con Edad de Piedra, con Redención. Ahí me mandaba un mensaje Gustavo, así que le mandamos un saludo acá con Norbert. Y bueno, que Gustavo es uno de los propulsores para que este evento se haga adelante, así que le mandamos un saludo. Y ahí estamos, ahí a disposición para lo que necesites. Para todos los chicos también de las bandas, así que no hay problema. Seguimos, vamos a escuchar un poco más de música. Son 10:30, estamos medio temprano todavía, Norberto, nos va a quedar. Pero bueno, no importa. Alguna forma vamos a hacer. Vamos a escuchar a Mal de Luna, una canción de una banda. Una banda que surgió el año pasado, Luna Nueva, una banda de Málaga, España. Que bueno, que tiene una propuesta Doom un poco más psicodélico, más stoner. Y además de sus presentaciones en vivo, además de apreciar la música que ellos ejecutan, hay teatralizaciones, una puesta en escena con disfraces y algunas cosas sobre el escenario, buscando y dándole una imagen de banda un poco ocultista, vendría a ser, ¿no? Una de bandas así tipo de la década del fines de los 60, de los 70, cuando había bandas que mostraban esas imágenes de pentagramas, de velas, de calaveras, de mujeres semidesnudas. El ocultismo que bueno, que actualmente hay muchas bandas que siguen esa temática. De hecho, yo fui a ver a Lucifer, creo que lo conté la otra vez, que bueno, es un poco esto. Canta una chica que la verdad que tiene una voz espectacular. Y bueno, esto es lo que hace Luna, en esta canción Mal de Luna, esta banda que lo teatraliza en vivo, y la verdad que los recitales en vivo están buenísimos. Así que, no sé, acá el director, si me da el ok, vamos a escuchar Mal de Luna. Bueno, así pasaba Luna Vieja, esta banda de Málaga, España. Creo que dije Luna Nueva. Acá Norberto me acotaba. Luna Vieja de Málaga, España. Luna era, pero no, viste, en el momento. Parece que no, pero uno se pone un poco nervioso cuando está ahí medio enfrente del micrófono, viste. Como que todavía tengo cierto... Acá Norberto es un tipo con experiencia, como Martín, viste, Martín Candia, esta gente que has tenido radio mucho tiempo, pero yo que recién arranco, viste, me cuesta un poco todavía. Así que bueno, acá estábamos con Norberto charlando del evento este de Edad de Piedra. Estábamos hablando de que, no, o sea, obviamente no dejan entrar alcohol al lugar, y hay que respetar mucho, y aparte que es un lugar que bueno, que lo podemos disfrutar, que es un excelente lugar. Tiene muy buenas luces, muy buen sonido, amplio, espectacular, hay que cuidarlo. Pero bueno, tiene una cantina el lugar, creo. No sé si va a estar habilitada ese día, pero tiene una cantina, venden cerveza, creo que es para tomar ahí en el recinto de entrada. No se puede entrar a la parte del recital con alguna lata o algo, pero para disfrutar entre banda y banda, creo que hay una cantinita ahí, creo que tienen algunas cosas para comer igual. Que está bueno aclararlo, porque por ahí no sabe, acá me decían Norberto que no saben por ahí si lo van a habilitar para ese día, pero qué sé yo, estaría bueno, capaz que tenemos la opción. ¿Qué decís, bueno? El lugar va a estar, el evento, mejor dicho, va a estar hasta las 0 horas. Claro, es un evento que arranca temprano. Eso también hay que pedirle a todos los que quieran asistir que hay que estar tempranito, y nada, y disfrutar todo el evento musical, que va a estar buenísimo. Así que lo ideal sería que vayan, sí, medio temprano. No sé a qué hora arranca, acá está en el flyer, ¿no? 21 horas, está bien. Así que vamos a andar ahí, va a estar buenísimo. Así que acá charlando con Norberto queríamos aclarar eso. Bueno, pasó entonces Luna Vieja, esta banda de Málaga, España. Ahora vamos a... vendría a ser la segunda parte del bloque que tiene más que ver con bandas internacionales. En este caso también eran dos bandas internacionales, pero bandas que... Una de España, que cantan en castellano, los otros son peruanos, acá hermanos peruanos. Generalmente yo divido siempre los bloques así: dos bandas argentinas, dos bandas latinoamericanas y después dos extranjeras. En este caso vamos a escuchar por primera vez acá, creo que hasta en la radio, no sé si habrá pasado Cayus. Así que vamos a pasar Cayus, una banda que tiene más que ver con el stoner rock o el stoner metal. Es una banda pionera del estilo, que surge en California, en Palm Desert, California, en Estados Unidos, en el 80 y pico nace, a fines de los 80 y principios de los 90, que cuando empiezan a grabar sus primeros discos. Una gran banda, creo que los padres del stoner, de toda esta movida que hay ahora, que son los padres, los pioneros en este estilo, que básicamente eran pibes jóvenes, que adolescentes, que se juntaban a tomar cerveza, a fumar mucha marihuana y hacer música haciendo cover, me imagino comenzando haciendo cover de Black Sabbath y todas esas bandas como Pentagram de la década del 70 y de los del 70, fines del 70 y los 80, y los chicos empezaban a copiar esa música y nació un estilo de música nuevo que es el stoner, conocido a nivel internacional, que stoner quiere decir fumado, es un metal más fumón, de los primeros 5 discos de Black Sabbath. Una gran banda y un gran disco el que vamos a escuchar hoy. Si bien no traje la canción más conocida, traje una canción que es distinta a lo que podés escuchar en el disco. La canción se llama Mondo Generator. Es nada más y nada menos escrita por el gran Nick Olivetti, que fue bajista casi desde los comienzos de Cayus. Un tipo que creo que el más rockero de todos los integrantes de esta banda. Un tipo que siempre ha tenido problemas en esos primeros comienzos con la policía, con droga, viste, ha caído preso un montón de veces. De hecho, ha entorpecido un poco la carrera artística por los problemas que ha tenido con drogas, con tenencia, con policía, con peleas con la policía, está dado en la cárcel. Y creo que lo demuestra un poco con la música que hace, y este tema es un poco diferente a lo que demás que hace Cayus, creo que un poco por eso. Y después tiene una banda que se llama Mundo Generator, y es uno de los primeros bajistas que tienen los Queens of the Stone Age, que si bien ahora es una banda mainstream, en sus comienzos hacían un poco música bien underground como lo que vamos a escuchar hoy. Así que vamos a escuchar Mundo Generator de Caius, uno de los pocos temas que tiene escrito el señor Nick Olivetti. Así que vamos con Caius sonando acá en Inyectando Metal. Bueno, así pasaba Caius con esta canción Mondo Generator de Nico Olivetti, el gran bajista de Caius. Actualmente está en una los ex integrantes de Caius, Frank Bjork, Nico Olivetti, tiene una banda que se llama Stoner. La verdad que no me gusta mucho, pero bueno, es linda, se escucha bien la banda, es buena banda, pero no es lo que más me gusta, pero está buena para escucharla. Acá Norberto me dice que hay un saludo para José, que nos está escuchando, y a toda la gente que nos está escuchando el día de hoy, acá en Inyectando Metal. Siempre hay gente que le gusta un poco de radio, de música diferente a lo que pasan todo el tiempo, viste, comercial todo el tiempo lo mismo. Vamos a un tema nuevo y te ponen un tema de Divididos de la década de los 90, ¿viste? Si bien acá escuchamos música vieja, pero por lo menos no estar girando todo el tiempo en la radio, ¿no? Así que creo que las propuestas estas de programas de este tipo están buenas por eso, ¿no? Porque siempre estamos tratando de difundir música no comercial y que no tiene difusión, a pesar de que estos tiempos que corremos por ahí la difusión es mucho más fácil, ¿no? Para la banda, porque hay un montón de medios gratis para poder publicar en el internet. Entonces eso, tranquilamente bandas de Argentina la pueden escuchar en todo el mundo, que es lo que pasa, pero bueno, pero por eso estamos haciendo también un poco el aguante a la radio, ¿no? Porque la radio es una, como que una tendencia a dejar de escuchar radio, entonces hay que hacer el aguante también a este medio tan, a este medio de difusión tan, tan bueno. Así que bueno, seguimos acá con Norbert. Hoy creo que estamos casi despidiéndome. Vamos a escuchar la canción y volvemos seguro a despedirnos. Traje una canción de Dorian, que es el líder de la banda de los 90 inglesa Cathedral, una banda de doom metal, un tipo que viene del death metal, de Napalm Death, de principios de los 90, y se fue de Napalm Death y formó Cathedral, que es una banda de doom un poco mucho más pesado, más oscuro, más lento, ¿no? Vendría a ser el que la música anterior, que era death metal. Y bueno, y siempre fue fiel a ese estilo. De hecho, la banda que vamos a escuchar hoy es una banda que tiene actualmente, con ex integrantes de Electric Wizard, ¿no? O sea, se fusionaron estos pioneros del Doom, Stoner Doom inglés, con el Stoner Doom inglés, pero más ocultista, más oscuro, como es Electric Wizard, y formaron esta banda llamada With the Dead. Así que el segmento de mío, el segmento Norman se llama el segmento. Re poca pila para poner el nombre, ¿no? No nos tomamos el tiempo para, sí, la verdad, para ponerle que un nombre, pero quedaría bien Bloque Norman. Norblock. No. Y Normando, como dice mi hermano. Normando. Sí, se nos va a ocurrir algo. El tema es que tampoco es un bloque que sea muy regular, ¿viste? Yo le comentaba a Norbe, ¿viste? Que por ahí cuando puedo me pego una vuelta y me re gusta venir acá. Pero bueno, no es que algo que lo puedo hacer, porque ya estoy comprometido también ahí en la radio Pocabullo, que lo hicimos el año pasado. Así que arrancamos el sábado, ¿viste? Y ya dos programas, creo que hay ciertos momentos del año que podría. Estoy bastante tranquilo, pero temporada de invierno y de verano estoy medio complicado, así que ya vamos a, cuando pueda voy viniendo, así charlamos y hablamos con el Norbert acá, y es más, no sé si no le vamos a meter una comilona un día. Bueno, vamos a escuchar entonces la banda de New Leader Dorian, delante de esta banda legendaria Cathedral, con esta banda que se llama With the Dead. Tiene varios proyectos musicales que vamos a ir trayéndolo hasta poco, de Dorian. Así que si les parece, no sé, les mandamos, vamos a escuchar. Vamos a tener que ir cerrando este programa número 144 ya con la duración del tema. ya vamos cerrando. Perfecto. Muchas gracias, Norman. Como siempre, un gustazo poder compartir este momento de radio con vos y con los oyentes. Y bueno, será hasta cuando quieras o cuando puedas, mejor dicho, acercarte acá a la radio y a este programa para compartir estos minutos de radio. Y muchísimas gracias. Gracias a vos, Norberto. Sí, la verdad que me gusta venir, así que pronto vamos a estar ahí más seguido por acá. Vámonos entonces, se nos termina el tiempo del programa. Isolation de With the Dead, y con esto nos despedimos y hasta la próxima, amigos.